Desarrollo Económico, Turismo y Producción de la Municipalidad de Concordia, el señor Aldo Álvarez, para hacer un balance de esto, cómo va el tema de Concordia Destino Confiable. La verdad que el otro día charlamos con una de las disertantes, que estuvo exquisita la charla que tuvimos acá y obviamente en la disertación. Aldo, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Hola Pablo, muy buenos días, saludo para vos y el equipo como siempre, gracias a vos. Ahí está, bueno Aldo, siempre es un gustazo, nosotros venimos siguiendo de cerca y obviamente siempre apelamos a vos para hablar, para empezar a hacer tipo un balance de esto, pero también una proyección a futuro. Contanos un poquito qué te dejó Concordia Destino Confiable, esta disertación que la verdad que estuvo muy buena. Bueno, realmente muy positivo, Pablo. Uh-huh. La primera etapa que estuvo a cargo de Teresita Van Estrat, la licenciada Teresita, con toda la experiencia que tiene dentro del sector, hoy asesora y diserta para el exterior, uh-huh. Gran parte del país, y bueno, que nosotros tengamos estas cuatro instancias que se llevaron adelante, donde hubo alrededor de 140 inscriptos, y donde el 70% fueron del sector turístico de alojamiento, así que eso fue algo muy importante en estas cuatro instancias, donde, bueno, fue muy positivo. Hoy, justo hoy, a las 17 horas, arrancamos la segunda etapa de construyendo destino confiable, decimos nosotros, Pablo, porque entre todos debemos construir, ¿no? Uh-huh. Que Concordia sea un destino confiable, estamos en ello, pero muy contento porque hay mucha adherencia. Hoy entramos con la empresa Fricovit, donde van a ser 9 módulos, donde se va a llevar adelante la temática de bioseguridad, de marketing e innovación, y bueno, donde hay ya anotado alrededor de más de 40 alojamientos turísticos, donde bueno, eso concluye hoteles, bungalow, apar, cabañas. Quiero resaltar que son todos homologados los que pueden participar de eso. Seguro. Y por otro lado también alrededor de 70 integrantes, que serían los key managers que queremos formar, que en su conjunto van a ser los que van a transferir la información y que, bueno, la aplicación de esta herramienta, de este asesoramiento, sea efectiva en cada uno de los establecimientos. Así que venimos muy bien en ese sentido. Nuestra estrategia desde la Secretaría de Turismo y el Encotur fue priorizar en primera etapa esto, ¿no? De formarnos, de entender que hoy la bioseguridad, las nuevas tecnologías y el marketing van a ser gran parte, la etapa fundamental, fundacional, si le podemos decir, para reconvertirse en lo que requiere hoy el nuevo perfil de turista que va a visitar los destinos. Así que todo ello es necesario primero trabajar silenciosamente, muy responsable en lo que son estas temáticas, para así luego en una segunda etapa, en la que ya estamos también trabajando, Pablo, empezar a trabajar lo que es la promoción y el acompañamiento a una buena comercialización de los productos. Ahí está. El rol de la promoción va a jugar un papel importantísimo, esto siempre lo das, pero también esto de trabajar con mesas temáticas, también contamos un poquito de eso también, Aldo, ya aprovecho y te pregunto sobre eso. Sí, mirá, si nosotros hacemos un resumen de tal vez alguna charla que habremos tenido anteriormente cuando lanzamos el plan de reactivación para el desarrollo económico de la ciudad y donde gran parte es lo turístico, nosotros ya lo habíamos nombrado estas acciones que estamos transcurriendo en este momento. Así que nosotros tenemos un panel de control en el cual vamos monitoreando en qué etapa estamos de cada uno de los programas que estamos presentando. Y lo que es mesa temática también era una de las propuestas importantes para empezar a propiciar la gobernanza. La gobernanza se refiere a generar participación abierta, generar transparencia en la conformación de los programas, y en este caso queremos que entre todos podemos conformar una estrategia en cada uno de los temas particulares. Ahora bien, las mesas temáticas que desarrollamos son en accesibilidad, en turismo natural rural y en turismo en el circuito histórico y patrimonial de la ciudad. En esos tres ejes estamos trabajando. En septiembre arrancaremos con el Parque San Carlos también, con mesa temática. Todo de una manera cuidada, obviamente, porque entendemos hoy que las reuniones bajo los protocolos de la cantidad de integrantes debe ser cuidado. Por eso vamos trabajando en función en cómo podemos movernos, pero a su vez con la participación acá de los que gestionan cada sector, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este tipo de mesa temática, Pablo, venimos ya con dos reuniones avanzadas, propiciando los problemas y trabajando los objetivos para solucionar esos problemas. Y en lo que es accesibilidad, uh-huh, ya empezamos a trabajar con un plan en espacio público. Se eligió la costanera de Concordia, ¿por qué? Porque tiene un gran recorrido y habitabilidad de los residentes. Entonces entendemos que primero los residentes son los que van a adquirir estos servicios de accesibilidad y luego para los turistas también se han adquirido. Y así iremos a los diferentes lugares turísticos de la ciudad generando para poder lograr en estos 3 años y moneda que quedan de gestión por lo que los espacios públicos tengan un 100% de accesibilidad a los espacios turísticos, uh-huh, de la ciudad de Concordia. Uh-huh. Eso también que nos va a permitir tener otro nicho de poder competir en el mercado, mostrando que Concordia tiene una ciudad 100% accesible en la órbita turística y que entendemos hoy que hay un 15% a nivel nacional de visitantes que requieren cuando van a elegir un destino que el destino sea accesible. Así mirá que vos, mirá vos. Todo tiene que ver con todo. Y a su vez mostramos una ciudad responsable socialmente, que es lo que el intendente quiere y lo que obviamente todos los que trabajamos en la órbita del turismo pretendemos, ¿no? Uh-huh. Aldo, ¿te puedo pedir que me profundices un poquito sobre la accesibilidad para que quede claro? Esto tiene que ver para gente que pueda tener algún grado de discapacidad y que cualquier sector del turismo de Concordia hoy pueda tener accesibilidad. ¿Vamos por ese camino o no? Sí, así es. Está muy buena tu pregunta porque, bueno, primero decir que esta mesa temática la componen las instituciones. Primero hicimos con la Dirección de Discapacidad, donde nos acompañó Marcelo Primitivo. También instituciones privadas que hoy ya tienen accesibilidad. O sea, hay ejemplos como el Hotel Ator, como los chicos de Pueblo Viejo, Espacio Cultural. Hubo otros más en el sector privado, la idea es ir contagiando y sumando también, porque una ciudad, o sea, accesible se hace desde el público y privado. Y por otro lado, es importante tu pregunta, porque resaltar que hay accesibilidad también para mujeres embarazadas, para personas de ancianas, de avanzada edad, para también alguien que tuvo un accidente y tiene problemas de motricidad, donde también necesita accesibilidad, bueno, para no videntes, o sea que hay un universo muy amplio en el cual nosotros vamos a estar trabajando. Al valor agregado a la rampa que estamos hoy refaccionando en los 3 sanitarios más importantes de la costanera, que es fundamental, hoy estamos en esa etapa, vamos a estar también agregando en toda la cartelería informativa, en gran parte, bueno, el sistema de Braille, que también es muy importante, y así también lo vamos a hacer en lo que es en la primera etapa en el Castillo de San Carlos. Así que son medidas, Pablo, que son importantes para presentarnos como una ciudad turística, pero en toda la órbita, ¿no? No vale la pena solamente hacer una gran promoción, poder tener un buen logo o imágenes, sino también creo que el contenido que debemos ofrecer debe estar acorde para que el turista que venga quiera volver y a su vez pueda traer otro más turista, que entendemos que el boca a boca es la mejor manera de poder captar a futuro masividad de turistas, ¿no? Sin duda, coincido. Y esto es un aspecto importantísimo. Bueno, para preguntarte, pero porque fui testigo, en el tema costanera que vos decís, ya están trabajando. Te digo efectivamente, literalmente, ya están trabajando con el tema de las rampas y eso, ¿no, Aldo? Sí, bueno, como sabés que yo vengo del proyecto Costanera, nosotros seguimos, hoy sigo estando al frente también de Costanera, entonces bueno, creemos que el proyecto de Costanera que nosotros hemos encauzado ya hace 2 años y medio, es un proyecto modelo, y a través de ello nosotros lo seguimos trabajando y queriendo con esa misma modalidad trabajar en los espacios turísticos subsiguientes, ¿no? Así que hoy ya se está trabajando en la segunda etapa de esta rampa. Estamos en recuperación de la totalidad de rampa, Pablo, porque tenemos alrededor de 48 rampas. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. El número. Y seguramente vamos a estar agregando en otros sectores porque la costanera ha cambiado. Hoy tiene otra habitabilidad, tiene otro recorrido. Así como también trabajamos mucho en el sector de movilidad sustentable con las bicisendas, que hoy son extremadamente utilizadas. La verdad que yo cada vez que cruzo digo, es increíble qué impacto ha tenido la recuperación y la extensión de las bicisendas, donde también vamos a estar, bueno, cuando la pandemia no permita, vamos a estar brindando el servicio de acceso a bicicletas públicas, que a través de la app van a poder adquirirla. Así que bueno, tenemos un montón de acciones que la tenemos en la gatera y que ya la tenemos trabajada, Pablo, para, bueno, para brindar una diversificación de servicios para los futuros turistas y residentes de la ciudad de Concordia. Perfecto, Aldo, déjame tenerte un poquito más, pero te pregunto, cuando vos hablaste de la visita por de Concordia Destino Confiable de Tenecita, que ha recorrido todo el planeta, ha estado con el tema de Termataglia, te manifiesta, porque está bueno que el turista lo diga, pero ¿qué te manifiesta? ¿Cuál es el costado? Pues me imagino que te digan esta persona, aparte tiene un grado de conocimiento importante en el artístico, ¿está manifestado con respecto puntualmente a la costanera? No, bueno, sino que viendo el resto de la costanera y el cual nosotros lo creamos, no solo a nivel, sino a nivel BTV, hace alrededor de semana me llamó el secretario de turismo de la ciudad de Paraná, bueno, para hacer una teleferencia y una charla para que nos sentemos, que yo contar cómo ha sido el proyecto y el proceso de la costanera, mirá, porque ellos tienen un interés de formar un ente y poder reactivar la costanera de Paraná. Entonces ahí creo que con eso te doy una respuesta, me parece fáctica, contando de que se ha hecho un trabajo con una decisión política que fue anterior de Enrique Cresto, del intendente anterior, y ahora de Alfredo Francolini, de continuarla, pero con una esencia entendiendo que la costanera es un lugar esencial para nuestra ciudad y que a su vez también con este proyecto de que nosotros fuimos dándole ese valor agregado ha convertido también en un núcleo turístico importante. Sí. A ver, no hay muchas costaneras en el país que tengan bueno, la diversidad que tiene la nuestra, ¿no? Uh-huh. Tanto gastronómica, tanto recreativa, tanto natural. Bueno, verdaderamente nosotros hemos pensado ese proyecto, pero como te repito, Pablo, lo fuimos trabajando etapa por etapa y hoy seguimos, porque hoy tenemos diferentes acciones para seguir elaborándola y sabemos que bueno, queremos tener la mejor costanera de Entre Ríos, eso sin duda, y bueno, y estar a la altura de las mejores del país. Así que creo que vamos en ese camino, pero como repito, ir siempre agregando servicio, siempre agregando mejor calidad para los visitantes y para los ciudadanos de Concordia. Qué bueno. Aldo, te pregunto también, se anunció hace poco desde Nación de que habría temporada, y aparte el tratamiento que tuvo la legislación nacional sobre el tema turístico. ¿Qué balance hiciste de estos dos aspectos? Bueno, sin duda que es netamente importante la ley, que bueno, que ha sido el día martes, bueno, que fue bastante convulsivo también como ha sucedido, pero en fin, creo que la ley de turismo no estaba en discusión porque era una ley en la cual todos están totalmente de acuerdo al ser la industria, como se dice, sin chimenea, más golpeada en este momento, en la actualidad, en el mundo y en el país obviamente sucede lo mismo, era muy necesaria la aprobación de esta ley. Ahora bien, ya con la ley aprobada, nosotros bueno, vamos a trabajar con estrategia de marketing, de promoción, enfocada en esta ley, y bueno, sabiendo que un punto de lo más importante es el tema de la contribución, digo, de la retribución, cuando se pueda ya sacar una preventa en un determinado destino y el 50% pueda ser volcado en ese destino. Así que eso creemos que tenemos una estrategia ya de elaboración, la cual la vamos a estar formulando sí o sí con los actores privados de la ciudad, con las instituciones intermedias, en el ámbito del Encotur, que es el que nos permite elaborar, trabajar y diseñar. Así que creemos que bueno, que ahora viene esa etapa. Por eso repito, no nos queríamos apurar, Pablo, entendíamos que la primera etapa era de formarnos. Seguro. Todos, y en esta segunda etapa sí, salir a la cancha ya con un destino formado y elevar una estrategia de promoción, de marketing, que permita una mejor comercialización para, bueno, para poder captar la gran mayoría de turistas en la ciudad. Te voy a agregar una pastillita ahí. A ver. Decirte que bueno, que también por decisión del Encotur, ya alrededor de 3 meses, 2 meses y medio, venimos trabajando muy en silencio para poder presentar a fin de año una nueva oficina central de atención al turista, que va a ser una con un nuevo concepto de oficina y que, bueno, que va a sorprender a propios y a visitantes. Mirá qué bueno, porque bueno, nos estamos preparando con eso, estamos en la transferencia de conocimiento con CABA, con la Capital Federal, con el ente de turismo, cómo se gestionan los CAT, el Centro de Atención al Turista, uh-huh. Y también de qué manera lo vamos a proponer. Así que uh-huh. va a ser un lugar muy bueno, que va a ser acogible, que va a estar adaptado a las nuevas tecnologías y que nos va a permitir también ya desde ahí no solo tener una información, sino también permitir una promoción y una comercialización hacia lo que son los productos privados y recreativos de la ciudad. Uh-huh. Mirá qué noticia, ¿eh? ¿Qué hay de que la provincia empieza a querer hacer un formato tipo el Encotur a nivel provincial? ¿Estás al tanto de eso, Aldo? Sí, sí, sí, estoy al tanto. De hecho, estuve hablando bueno, con el secretario de Turismo, Gastón Irasusta, estuvimos charlando el tema. Bueno, es un ámbito que ahora está en proceso, tanto con las cámaras, con el sector privado, y en este caso con la provincia. Bueno, y bienvenido sea. Bien. Para que haya un ámbito más de construcción, de llevar adelante una política turística que ya Entre Ríos ha tomado la decisión, diríamos, hace tres gobiernos anteriores, ¿no? Ya es un proceso, no es un proceso que Entre Ríos hoy es la tercera o cuarta provincia del país que está posicionada, porque hay un trabajo que se vino continuando, y creo que esas políticas de Estado son las que deben continuarse y no deben tener que discusión. Y ahí el turismo en Entre Ríos es una política de Estado llevada y continuada en el tiempo. Bueno, lo mismo queremos llevar adelante, que se ve logrando en Concordia, de tener una sostenibilidad en el tiempo que nos permita poder instalar la marca de Concordia como ciudad para, bueno, para atraer nuevos turistas, nuevos uh-huh. inversores y residentes que quieran venir a vivir a la ciudad de Concordia, ¿no? Uh-huh. Ser atractiva en varios aspectos. Queda muy claro, Aldo. Te agradezco la predisposición, como siempre, para hablar. Gracias por el tiempo que te tomás. Te felicitamos y te mandamos un gran abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, Pablo, uh-huh. no, como siempre, el agradecido soy yo por el espacio, por siempre tenernos en cuenta y poder difundir, porque tenemos un montón de información y a veces, bueno, estos medios para nosotros son muy importantes. Uh-huh. Y bueno, agradecido a Mariana, a vos y a los chicos siempre por el trato y la dedicación. Así que uh-huh. hasta pronto y estaremos charlando en breve. Nos está quedando una cuestión pendiente, Aldo, que es el tema político. Vos sabés que a mí me gusta charlar con vos de esos temas, pero bueno, ya vamos a tener tiempo ya. No hay problema, cuando quiera estamos, no hay ningún problema. Ahí así está. Siempre me gusta visitar. Ahora, bueno, por el tema de pandemia, el tema de COVID, no visitamos ninguna radio, pero bueno, ya estaremos viéndonos y charlando del tema político también, que es muy importante, obviamente, como herramienta herramienta de transformación de la realidad, ¿no? Uh-huh, eso me parece que lo más importante. Entender que la política, no hay que tenerle miedo a la palabra política, la gestión es una gestión política y en la cual la toma de decisiones debe ser lo más eficiente posible para mejorar la vida de los ciudadanos en todos los aspectos. Así que desde allí hay que tomarla siempre a la política, sin duda. Perfecto, Aldo, un fuerte abrazo y buen fin de semana, ¿eh? Bueno, Pablo, saludos, hasta luego. Ahí está, qué linda charla, ¿eh? El secretario de Desarrollo Turismo Productivo de la Municipalidad de Concordia.